no quiero perderte. No me aguanto la ansiedad, te quiero y no va a cambiar. Quédate aquí, es tu lugar. Porque si tú no estás, nada es igual. No sé si aguanto que no me abraces más. Si tú no estás, nada es igual. No sé si aguanto que no me abraces más. Que no me abraces más, que no me beses más. Y pa'l fondo del mar, todo lo nuestro. No te quiero. Se enfría tu café. Sabes que no fallaré. Soy pa' ti y lo sabes. Porque si tú no estás, nada es igual. No sé si aguanto que no me abraces más. Si tú no estás, nada es igual. No sé si aguanto que no me abraces más. No dejo de pensar en ti. No quiero terminar así. Vivimos cosas increíbles. ¿Dónde estás? Que voy por ti. No dejo de pensar en ti. No quiero terminar así. Vivimos cosas increíbles. ¿Dónde estás? Que voy por ti. No te quiero dejar. Quédate un rato más para solucionar todo lo nuestro. Porque si tú no estás, nada es igual. Stop.